artesano, auténtico, dinámico, interactivo, retro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Llegó Comunidad Coto. Beneficios exclusivos todos los días, en el acto y en cada compra. Ingresá en coto.com.ar/comunidad o vení a nuestras sucursales y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. Te esperamos. Coto, yo te conozco. Ibunastisol doble acción alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío. Ibunastisol doble acción de Vagó. Ma, acabo de descubrir que las maravillas del mundo son 8. No, son 7. Sí, pero la octava sos vos. Está más que claro. Hoy alguien quiere comer patitas y vos disfrutá decirle que sí. Son muy ricas y se alimentan porque están hechas con el mejor pollo de Granja del Sol. ¡A comer! Hola, mi nombre es Estefanía, ¿en qué puedo ayudarlo? Ah, ¿para qué sector quiere la entrada? Perdón, sí, dos entradas para ver a los Pumas. Sí, claro, con Visa, es la tarjeta exclusiva de los Pumas. No, de nada, gracias a usted por comunicarse con nosotros. Los Pumas despiertan tu pasión. Sacá tus entradas con Visa en war.com.ar para verlos en el Personal Rugby Championship. Visa, main sponsor de los Pumas. El día que más disfrutás de la semana, te presentamos la sección más divertida de Perros de la Calle. Budweiser presenta Canciones Locas. Todos los viernes en Perros de la Calle. Grandes momentos te esperan con Budweiser. Descubrilos en Facebook Budweiser Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Red 2. Bruce Willis, John Malkovich, Anthony Hopkins y Helen Mirren en una espectacular comedia de acción. Awesome. Red 2, los mejores nunca descansan, solo en cines. Todo lo bueno que viste, te puedo asegurar que vuelve. Este martes 30 y miércoles 31 de julio, participaste de algo histórico. Dejaste todo, viniste, ayudaste, pusiste toda tu fuerza y tu alma. Y ahora te decimos, gracias. Entre todos llenamos decenas de camiones que fueron a muchísimos comedores y hogares muy necesitados. Juntamos cientos de toneladas en alimentos, insumos, ropa y materiales didácticos. Durante estas 24 horas que compartimos todos juntos, miles de personas pasaron por la radio. Y vos fuiste parte. En nombre de todos los que hacemos esta radio, a todos los oyentes y voluntarios, con los que nos queda de vos, te decimos gracias. Gracias por estar en esta misión solidaria Metro que acaba de terminar después de 24 horas. Misión Solidaria Metro 24 horas. Todo lo bueno que das siempre. Metro 95.1. Sonido urbano. Gracias a todos, de verdad. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. Su atención, por favor. Anuncia su próximo destino. El futuro. Geeks, tecnología, aplicaciones y las últimas novedades a bordo de tendencias. El vuelo de ICBC hacia el futuro. En su atención, por favor. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Querés estudiar cine? En el SIC. Podés empezar en agosto. www.sic.edu.ar. Sábado 5 de octubre, South American Music Conference. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Entradas a la venta por tuentrada.com. En la comunidad Movistar tenemos un nuevo desafío. Entra en movistar.com.ar/comunidad. Si llegamos a los 500.000 votos, tenemos llamadas gratis a toda la comunidad Movistar del país con los nuevos planes full. A todos nos gusta hablar gratis. Sumate. Movistar. Compartida. La vida es más. Más información en movistar.com.ar. En 1917, una famosa diseñadora de moda francesa se junta con otras personas y hablan de cambiar la moda para siempre. En 2013, un grupo de amigas se junta en una casa y hablan de que nunca tienen nada para ponerse. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina Macri y la Iglesia están en contra del derecho al aborto seguro y gratuito en el hospital.

El viernes 2 de agosto vas a bailar al ritmo del funk. Fiesta Invasión en Zeto Club. Especial Fan. Tony 70 en vivo. Fabián de la Mónica y muchos más. Viernes 2 de agosto. Invasión Fan en Zeto Club. Anticipadas en Zeto Etiqueté. En este Día del Niño, usa pilas Energizer en sus juguetes, para que la diversión nunca termine. Energizer, esto sí es Positive Energy. En 1490, un famoso navegante se junta con otros navegantes y planean un viaje para descubrir América. En 2013, se juntan un grupo de amigos y planean un viaje a Brasil para descubrir alguna que otra carochinha. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Cuando entendiste que pasarte con el perfume lo convierte en repelente, estás para un 207 Compact. Peugeot 207 Compact. Arranca de cero. Ibunastisol doble acción alivia rápidamente los síntomas de la gripe y el resfrío. Ibunastisol doble acción de Vagó. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Espacio repito asignado por la Dirección Nacional Electoral. 11, Flores y Castelar fueron masacres evitables. Los ferroviarios hicimos decenas de denuncias. El gobierno las ignoró y siguió subsidiando a los privatizadores. Hay que reestatizar los ferrocarriles y ponerlos a funcionar bajo control y gestión de trabajadores y usuarios. Para luchar por esta salida, votemos al Frente de Izquierda. En Capital Federal, lista 505. Jorge Altamira, diputado. Claudio de Lecarbonara, senador. Frente de Izquierda. Espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Queremos cambiar este presente, pero no con las recetas que ya fracasaron en el pasado. En el Congreso vamos a plantear una reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. Itay Hackman, Liliana Parada, precandidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 506A, Camino Popular. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 11 de agosto en la ciudad se eligió un proyecto. Porque en esas bancas, además de Film Música Bandier, estamos los jóvenes que elegimos participar y construir un país mejor. Los que volvimos a levantar la persiana y también los que seguimos creyendo que en esta Argentina se puede. En esos lugares tienen que estar sentados los que creen que en la vida hay que elegir. Daniel Filmus, precandidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 501. Lista 2, Celeste y Blanca acá. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¿Y por qué nos tendrían que votar, Timo? Bueno, porque nos tienen confianza, porque nos conocen, porque no nos callaron las amenazas ni las agresiones, porque seguimos combatiendo a las mafias. ¿Saben qué? La corrupción es la madre de la inseguridad y la pobreza. Elisa Carrió, diputada, lista 502C, Coalición Sur, UNEN. Espacio repito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Porque el 82% móvil es un derecho. Necesitamos entonces la izquierda en el Congreso. En agosto, danos tu voto. En Capital, Claudio de Lecarbonara, senador. Jorge Altamira, diputado. Frente de Izquierda. Lista 505. Como todos los días de la semana, perros de la calle. Algo distinto en el aire. Metro. Percepción. Proyección. Radio. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Fernanda Reyes, candidata a senadora por Coalición Sur en UNEN junto con Pino Solanas. ¿Me puedes explicar a Carrió? ¿Por qué querés que te lo explique a Carrió? Habla, no necesario que se lo explique. Hace muchos años que ella viene llevando una lucha fuerte contra la corrupción. Y el año pasado, cuando fue el choque, el ferrocarril Sarmiento, como sociedad nos empezamos a dar cuenta que la corrupción no es algo abstracto. Es algo concreto que te afecta en la vida cotidiana. Y en ese sentido es que Carrió me parece que tuvo mucho más apoyo y se ve en la calle. Nosotros estamos recorriendo diferentes barrios, lugares donde por ahí no nos teníamos tanto acompañamiento, y la gente te dice eso, que está cansada que le sigan robando, y en eso la verdad que ha sido, es un ejemplo y ha dado testimonio. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano.